Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos acá en el programa de CPU Batán en la unidad 15, aclaramos, y en este programa que nos ofrece tan generosamente la Asociación Pensamiento Penal, radioutopía.com.ar, y bueno, para compartir nuevamente como toda la semana con todos ustedes y bueno, larguemos un poquito. Claro, vamos hoy tenemos la ausencia de un amigo que sabemos que por el otro lado nos debe estar escuchando. Gracias a Dios. Y que les esté yendo bien. Ansiada libertad, sí, sí. Hola David. Chicos, ¿cómo andás? Oscar. Buenas tardes. Hola. Luis. Y bien, arranquemos con las novedades de esta semana. Yo tengo para empezar una novedad que en países de avanzada, ¿no? 5 países, me llamó la atención, los policías no usan armas de fuego. Trabajan, hacen sus labores sin armas de fuego y sin embargo tienen el nivel más bajo de criminalidad. Bien, sí, sí. Yo también tengo algunos temas que vamos a abordar en el día de hoy. Todavía no se ha resuelto la devolución de las cosas de que fueron secuestradas aquí del ámbito en aquella requisa vergonzosa. Todavía no han sido devueltas los objetos. O sea, ese tema lo vamos a abordar. También tenemos una denuncia que no pudo ser presentada. O sea, ¿por qué? Porque supuestamente no se reconoce el derecho propio de un preso, de un interno. ¿No existe el derecho propio? Sí, existe. Vamos a conversar. Bueno, también tenemos, bueno, algo muy lamentable que pasó esta semana. Un chico que de 20 años que se suicidó en situaciones muy extrañas. Todo un tema que merece una reflexión. Sí, hemos tenido una recorrida grande de La Plata. Ha venido gente al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Trabajo, ha venido las empresas. Y Oscar también tiene alguna novedad también que nos va a contar algo sobre... Sí, como novedad importante, quiero acercarle a los oyentes que por medio del área de política penitenciaria está encaminado el proyecto de poder vivir, no en un futuro muy lejano, en este lugar donde nos encontramos. Y bueno, larguemos un poquito. Esa novedad que les decía de los 5 países que no usan armamento, fue muy llamativo. Yo quería nombrar, bueno, el Reino Unido, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda y Noruega son los países que tienen más bajo nivel de criminalidad, y hay uno de los países que han cerrado las cárceles porque no tienen presos. Claro. Me llamó la atención y la quería compartir, ¿no? Porque yo quería convalidar un poco qué estaba pasando en la provincia de Buenos Aires en cuestiones carcelarias, y estamos muy lejos de que nos sucedan esto. Claro, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Estamos muy lejos de una sociedad. Pero yo te decía esta semana cuando conversamos sobre este tema, somos un continente joven, somos un continente nuevo, y esas son sociedades que tienen más de 1.000, 2.000 años, ¿no? Donde hay ya más elaborada la democracia. Nosotros somos una democracia que está empezando a caminar, falta mucho para alcanzar lo que es una democracia en Europa, en esos países que son antiguos, ¿no? Tienen una justa distribución de la renta, lo que les ingresa, no tributan al pueblo esa carga impositiva de impuestos que tenemos un país como el nuestro y los países latinos, ¿no? Estamos mal nosotros en términos de distribución, lo cuánto le aportamos al Estado y lo cuánto el Estado nos devuelve a nosotros. Hay una falencia muy grande. Te escuchaba atentamente, Luis, pero mirando un poco la provincia de Buenos Aires y esta democracia tan joven, como decías vos, pero bueno, 30 años no son pocos, lo que yo veo que los gobiernos para hacer política usan la medida de inseguridad, ¿no? Eso es lo que lo estamos viviendo a diario, y lo que vemos es las calles están militarizadas. Este gobierno ha militarizado esta sociedad, ¿no? Y ha hecho que la sociedad se sienta más tranquila cuando ve más patrulleros, más gente caminando con armas y todo este tipo de cuestiones. Estamos muy lejos de seguir madurados. Estamos yendo para rumbos que no son, que no, me parece, que sí, no deberíamos. Sin duda. Eso es llamativo. Y bueno, llegar a hacer, realizar labores sin armas de fuego, me parece que nos va a pasar muchos años más de democracia. No, sí, estamos muy lejos de alcanzar un nivel de esos países, ¿no? Ahora, fíjate que ahora lo último que se ha creado fue, por ejemplo, la policía comunal, ¿no? Y yo te puedo citar casos, por ejemplo, como San Pablo, donde hay una proliferación terrible de empresas de vigilancia, y son pequeños ejércitos particulares. Son pequeños ejércitos particulares, tienen armas, todo. Y bueno, en este año de elecciones, ojalá que la sociedad tome conciencia y votemos a conciencia, votemos responsablemente y votemos para un cambio, ¿no? Y bien, una recorrida que anduvo estos días por el área de las empresas, lo vimos muy positivo. Si bien nosotros veníamos bregando que siempre había desigualdad, que las empresas se veían beneficiadas, esta vez una recorrida muy llamativa del Ministerio de Trabajo del Servicio Penitenciario vinieron a tomar mediciones sobre los gastos energéticos y de gas, o sea, todos los servicios que las empresas demandan al Estado, en definitiva, demandan al Estado. Y fue llamativo, bueno, hubo, obvio, discusiones, choques. Hacía un año que las empresas ya deberían tener sus propios medidores. Esto no sucedía, pero creo que también tenía que ver con otras autoridades que por ahí eran más permisivas o conniventes, vaya a saber, con distintas empresas, que vinieron un poco firmes en este tema, ¿no? Es un tema que abre ahora un debate porque supuestamente si las empresas van a pagar los servicios que consumen del Estado a la unidad 15 de Batán, estamos hablando que van a poder manejar una caja un poco más regular que la que tenían, ¿no? Sí, o sea, es un dinero que van a poder manejar, que no lo tenían. Ellos tienen un consumo, las empresas gastan miles de kilowatts de electricidad, que como ya te dije en algún momento, Juan, están mamando en las tetas del Estado. O sea, ¿para quién pagan? Ellos, estas empresas, tenían que tener sus respectivos medidores a buen tiempo y no sé cómo venían empujando esto con la panza, ¿no? Y ahora la gente bajó enojada, pues ya tenían que haber tenido los medidores de luz y de gas y de agua inclusive, y no lo ven haciendo. Ahora, es buena la idea que vos decís, si estas empresas aportan lo que consumen y ese dinero se forma una caja aquí y ese dinero se revierte para lo interno, en alimento, en lo que sea, en estructura. Mejorar la calidad de los Mejorar centros. También la estructura edilicia, tenemos las cloacas de los pasoductos que está, es un problema de salud pública, es como está ahogado, transbordado, obstruido, ¿no? ¿Querías decir algo? Que conversábamos con Oscar precisamente, que es buena la prioridad de que las empresas puedan hacer sus aportes, pero el tema es la distribución de ese beneficio, si va a estar volcado correctamente. Bueno, claro. Venimos con una experiencia no muy clara del servicio penitenciario, bueno, ponemos en duda, pero bueno, ojalá que nos equivoquemos. Ojalá que tengamos certeza en nuestro pensamiento, pero todos sabemos que es de dudar de qué manera va a ser distribuido ese ingreso de dinero pagado por las empresas. Desde ya sabemos nosotros que toda empresa que está instalada en un contexto de encierro como el nuestro está en competencia desleal con el resto de las empresas de afuera. ¿Por qué? Porque cualquier empresa cuando se instala tiene un capital de riesgo que ninguna de las empresas que está acá lo ha aportado. ¿Por qué? Capital de riesgo significa tener el dinero para comprar el terreno, para instalar la estructura del galpón donde va a funcionar esa empresa, y de hecho eso acá nunca existió porque ya entraron con toda la estructura armada, inclusive con luz, gas, agua, y eso pertenece al Estado, cosa que se tendría que haber regularizado y recién ahora con esta nueva inspección que vino puede de que se regularice en su momento. Sí, tenemos que decir que esto se trata de Horacio Falcone, que ya desde director del penal marcaba un perfil de honradez, pero bueno, es como encontrar una aguja en un pajar. Yo quería aclarar, y perdoname, Oscar, que el capital de riesgo que no tuvieron, que la gente sepa, que son los módulos que cumplían una función específica. Ahí vivían internos de conducta. Y todo el mobiliario que había sido donado en su época por Monzón pasó a manos de las empresas privadas y hoy cumplen funciones específicas para la empresa. Y los módulos desaparecieron como módulos, los internos terminaron distribuidos en distintos pabellones, se perdieron áreas de conducta y bueno, y hoy es lo que estamos hablando específicamente del lavadero industrial. para instalar centros de capacitación profesional para internos, instalar dentro de la cárcel empresas con facturamiento millonarios que están escondidas acá adentro, no pagan ningún tipo de impuestos, cambian de razón social cada tanto tiempo, es cosas que nosotros son de público conocimiento, no pagan un sueldo digno, no pagan encargos sociales, ¿no? Y bueno, están protegidas aquí adentro, ¿no? Bueno, ojalá que haya llegado la hora de un momento justo, de un momento más equilibrado. Y bueno, es muy difícil pensarlo, pero ojalá, y creo que, bueno, lo vemos con buenos ojos, que cada una de sus empresas pague como cualquier hijo de vecino sus impuestos. Porque en definitiva es el Estado, ¿no? Esa vaca lechera que ya hace 6 años que le viene dando provecho para buenos dividendos a un montón de empresas que incluso no llegan a un mínimo vital y móvil en lo que se devuelve en sueldo a todos los trabajadores. Y bueno, ya vamos terminando este primer bloque, acá nos estamos largando, bueno, nos está costando un poquito, pero con mucha alegría compartir con ustedes. Les vamos a dejar este primer bloque a los fabulosos Cadillac, y muchas veces los caminos de la vida no son los caminos que nosotros habíamos pensado. Entonces disfrutemos este tema y nos vamos un ratito más para volver nuevamente en el segundo bloque. Camino de la vida. Seguimos acá por asignatura pendiente, el segundo bloque. Bueno, Luis, hubo otras recorridas, además de esta de las empresas que nos ha dejado este ítems para ver a futuro, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, contanos qué pasó por el área de depósito, alimento y cocina, ¿no? Sí, bueno, parece que esta recorrida vino no solo por lo que es el área de las empresas, sino que creo que vino a ver varios otros aspectos también, como es el tema del área de la alimentación. Parece que está repercutiendo bastante este programa, parece que lo que estamos mencionando, lo que estamos diciendo, está haciendo eco, porque la gente fue a la cocina y vino mucha gente de La Plata, mucha gente. Y por coincidencia, yo estaba yendo a la cocina y veía en el pasuto que no había nadie. Cuando llego me los encuentro a todos, eran como 25 personas. Todo brillaba la cantidad de estrellas que había del servicio penitenciario. Bueno, había del Ministerio de Justicia también. Y se arrimaron a las bandejas que estaban listas para salir para los pabellones. Los manjares para los pabellones. No, pero fue objeto de risa, de todo, de burla, de todo. De mira, indignación también. Sí, de indignación. Muchas fotos sacaron. Inclusive en un momento le dice, uno de los internos le dice, explicándole, sí, esto sale ahora para los pabellones y... ¿Acaso eran huesos pelados? Y el hombre del ministerio le decía, pero ¿cómo? Esta verdura toda es donación. La papa que está acá es donación. Zapallito, lasano, esto es donación. Y los huesos no tenían nada, eran huesos pelados. Y le dice uno de los internos, sí, son dos huesos por pinta, le dice, ¿no? Entonces el tipo del Ministerio de Justicia le dice, pero ¿cómo hacen? Ponen la bandeja en el medio del pabellón, apagan la luz y se agarran una puñalada por los huesos. No, fue vergonzoso. El tipo se burlaba realmente porque es para reírse, Juan. Bueno, sacaron fotos de todo lo desprolijo que está la cocina, paredes rotas, azulejos rotos, donde falta higiene, ¿no? Donde falta higiene. Y tomaron muchas medidas como que van a refaccionar la cocina, llenos de buenas intenciones, cosas que ya se han visto en otras recorridas, pero que siempre termina, como decimos siempre, así termina todo en pizza, ¿no? Claro. Sí, no. Mucha queda, cortina de humo, sí, para que sí. Pase la queda la nada. Infelizmente, bueno, se terminó la tercera semana de promoción de la Quijada. Era el último día cuando una organización estuvo esperando hasta que llegó un camión. Repleto de pollo, no sé. De derechos humanos. Ellos no se querían ir hasta ver llegar el camión. Bueno, obvio, las parrillas de los jefes ardían en sus brasas cuando el camión de Culatá bajaba los cajones los de pollo. Plumíferos esperando. Y bueno, lamentablemente ese día los carros llevaban polenta con quijada, que era una despedida de esta semana. Sí. Veremos ahora qué pasa porque Tres semanas estuvimos con la carne de carretilla. Yo me preguntaba, ¿qué comen las mascotas en Europa, los perros, no? Seguramente no se exporta quijada. Se come algo mejor las mascotas en Europa. Pero bueno. Habría que averiguar si realmente la provincia en el presupuesto está marcado como quijada. Eso es un tema y un detalle que la Fiscalía me parece que deberá investigar. Claro, porque los años se lleva a votación el presupuesto para el año siguiente... del presupuesto del Poder Ejecutivo de la provincia, ¿cuánto destina para el servicio penitenciario? Ese dinero, ¿quién fiscaliza que realmente venga para el servicio penitenciario lo que se presupuestó para el año siguiente, ¿no? Sí, son temas que... preguntas que quedan ahí sí. Pendientes. Es que alguien tendría que verificar, algún órgano tendría que verificar qué realmente lleva, si lleva el destino. Si se dice, va 6% para educación, fiscalizar que haya realmente llegado ese 6% a la educación. Bueno, tenemos otros temas más también, ¿no? No, quería decir una cosa más, que me parece que el pollo solo no es la solución, y la solución provisoria que esto tiene. Fíjate que llegó fruta, que también vino en el estado que vino, obviamente que era donada. Sí, sí, donación. Todo esto que viene donado, yo quisiera saber si en el presupuesto está la ración diaria, porque nosotros pasan semanas que vivimos a quijada, sí. Aprovechamos la fruta, hoy vas, nadie llega a los containers, no hay container en realidad. Hay un playón donde arrojan toda la basura y lamentablemente ahí encontramos la manzana en mal estado, la naranja, toda tirada. Yo no entiendo por qué no se repartió. La papa que llegaba, como decían los internos, con peluca, ¿no? Sí, con peluca. Es una papa de descarte, pero ya pasada. Las raíces por fuera de la bolsa tan largas y tan gruesas que parecen lombrices californianas. Claro. En realidad, acá hace falta que administren bien. Me parece que el servicio penitenciario no está a la altura de una buena administración, porque se les pudre la Sí, sí, comida. sí. Ese es un Y prefieren y detalle. dejan que se pudra, no son capaces de repartir a los pabellones para que el interno pueda, porque hay mucho hambre en los pabellones, Juan, hay mucho hambre, se están peleando por la comida, está una situación muy tensa. ¿Por qué esperan que hoy los contenedores están llenos de frutas tiradas que se dejó arruinar dentro del depósito? Sí, es muy lamentable ese punto. Bueno, breguemos para que una reforma, una de las partes de la reforma de este sistema penitenciario, pase en manos de privado. El servicio penitenciario está agotado. Me comentaste de la desmilitarización del servicio penitenciario, ¿no es cierto? Sí, es un tema Eso se tendría que hablar, eso se tendría que ver, es una rever. deuda con la democracia, no hay debate. Sí, por el momento, pero queremos mencionar que la Asociación Pensamiento Penal, que lucha sobre estas cuestiones de la falta de derechos en las cárceles de la provincia y en general del país, hay una propuesta en el doctor Mario Juliano, ya muy cercana, en marzo seguramente, están planteando una, en realidad, yo lo voy a llamar reforma, pero en realidad se están planteando nuevas políticas para cambiar este sistema tan militarizante. Y con nuevas propuestas. Alguien tiene que patear el tablero. Alguien tiene que cambiar, porque en el tiempo que vivimos, alguien tiene que darse cuenta. Y yo creo que ya se están dando cuenta. Entonces, bueno, vamos a apoyar desde acá en lo que nosotros podamos, pero y bienvenido sea en este tiempo este tipo de debate, ¿verdad? Claro, sí, bienvenido sea que alguien tenga una idea de cómo cambiar lo que está, que no siga, porque si ya vimos que esto no produce resultados positivos, que esto no es bueno para la reinserción social, Buscar que esto alternativas. no contribuye y que alguien tenga ideas, pero es fantástico, tenemos que escucharlo realmente y ver qué es lo que piensa y si él lo va a poner en debate, capaz que podemos aportarle nuevas ideas a él nosotros. Tal cual. Pero mira, Juan, yo tengo para vos, para ustedes, para la audiencia, yo tengo una idea que me ha surgido en estos días. Cuando mi amigo Horacio Falcone se fue de esta unidad, me dejó el teléfono y yo me comunicaba con él. Los fines de semana yo lo llamaba y le decía, Horacio, ¿cómo está usted ahí? Me decía, estoy acá en Saavedra, no te imaginás, Saavedra, 600 presos, es un régimen semiabierto. Acá hay 600 presos y es autogestión, me decía. Estoy tranquilo en el medio de la sierra, estoy a 100 kilómetros de Bahía Blanca, de mi casa. Entonces él me decía autogestión. Yo digo, ¿será que no sería una buena idea probar aquí, si ya hay pabellones aquí de autogestión, por ejemplo, ¿no? Trabajadores, el 15 tenemos que es autogestión, autodisciplina. Que imaginar una cárcel de autogestión. Que Batán se pueda hacer, tal vez los directores puedan escuchar a los internos, que ellos puedan hablar con nosotros y ver cómo podemos hacer cambiar los pabellones. Por ejemplo, el hacinamiento que hay. Esto fue proyectado para una persona por celda. No puede haber dos personas en tan poquito espacio confinadas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la superpoblación, es una cárcel que supera los 1.000 internos, Sí. es una cárcel muy rica para administrar, hay otros intereses más exquisitos para algunos que sacan ventaja. Entonces es muy loco pensar que llegar a autogestionar una cárcel como esta. Bueno, bienvenido sea si fuera así. Ahora este señor que nombrás vos es uno de los cargos más altos en la provincia. Es probable que traiga novedades acá. Mirá, yo lo conozco a Horacio, lo conozco, estuve bastante tiempo trabajando con él, compartiendo muchas horas con él y él me mostró siempre, me mostró a mí las cosas que hizo en Bahía Blanca, todo lo que hizo en Bahía Blanca, en todos los años que estuvo al frente de esa unidad y las ideas que tiene en este momento para aquí, para Mar del Plata, para esta unidad. Horacio es un emprendedor, es una persona activa. Es un tipo con una mente muy buena, él quiere cambiar las cosas dentro y ha cambiado mucho en Bahía Yo Blanca. me lo crucé el viernes en esta recorrida y me confirmó que había un convenio con el puerto de Mar del Plata va a traer un microemprendimiento que es soldaduras de alta. Ah, sí, yo sé. Él lo puso eso en Para. Bahía Blanca y él tuvo 15 internos que realizaron el curso. Eso por un lado, y el INTA iba a traer criaderos y ese tipo de cuestiones. Fue muy rápida el pase que tuve, pero bueno, sigue pensando en Mar del Plata, sigue queriendo traer muchos microemprendimientos, y es una de las personas que no quiere las empresas. Sí, Las quiere afuera del predio, para que el interno que salga, así como decíamos en el anterior programa, que el interno que recupere esa salida transitoria sale con una mano atrás y otra adelante, la empresa lo espere con un trabajo para poder solventar los primeros gastos en el primer tiempo que uno recupera la libertad. claro, sí. En Bahía Blanca él hizo un gran trabajo y estando acá él me decía, sí, que él quería. Él quería para acá, para un convenio con el polo industrial, el parque Parque industrial. Industrial. El parque industrial. Él quería sacar internos de aquí, porque el parque industrial queda al frente de la unidad. Ajá. Sí, queda acá al frente de la unidad. Entonces, pegado al campamento de vialidad sobre la ruta 88. Y él quería hacer un acuerdo con el intendente, sacar internos a trabajar al parque industrial. Luis, a raíz de estas recorridas y los microemprendimientos y todas estas cuestiones que hacen a la vida penitenciaria, no estamos incluidos en lo que es materia de educación formal, becas, aportes para los sectores como estos, ¿no? Porque si hay autogestión que se pueda marcar en la unidad 15 de Batán, este CPU Batán, ¿no? Que venimos bregando por una educación superior, siempre preguntando a ver si podemos incluirnos en algún proyectito, en alguna beca, que tan necesario es para cada uno de nosotros. No hay nada todavía, ¿no? Claro. En ese punto Y todavía no estamos incluidos. el responsable de esta área, que no sé para qué existe, ¿no es cierto? Si no contempla al área terciaria, a los internos, quien con su esfuerzo, sus ganas de reinsertarse socialmente, se han dedicado al estudio, ¿qué mejor cosas los jueces esperan que nosotros hagamos acá adentro? ¿No? No contemplan una beca, no contemplan un microemprendimiento y lo dicen con todas las letras. Para ustedes, para este año no tenemos nada. Entonces, ¿para qué estás en ese cargo? ¿Y para qué te pone el servicio penitenciario a ocupar un puesto si no contemplás esa parte de los internos, que son los que necesitan un apoyo porque ya están egresando, ya han alcanzado objetivos? O fíjate, hay internos que están recibiéndose de abogado, que le faltan tres, cuatro materias, ¿no? O sea, lamentablemente, esto yo lo veo como proposital, un descaso proposital. Para mí es eso. Tal vez cuando no lo puedan manejar, no lo pueden dominar, deberían alcanzar ellos el nivel, tal vez para poder entender de qué se trata, lleguemos a estar incluidos. Sí, no, Bueno. realmente, pero me gustaría saber qué sectores fueron contemplados y de qué manera. Mira, yo quería recordarte algo también. Esta área es la misma también, que la tendría que darnos una respuesta sobre un subsidio que fue tramitado en el mes de noviembre, para los que hacen quintas en contexto de encierro, con semillas que nos aporta nuestra familia, en un pedazo de tierra que nos ceden para que hagamos, incorporamos nuestra mano de obra y cuando tenemos que retirar verdura, nos revisan para ver y se fijan cuántas verduras nos estamos llevando. Pero bueno, hay un subsidio tramitado allá hace unos 4 meses atrás del ministerio, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene que venir algo en torno de 400 pesos y nos gustaría saber, pues somos 28 internos que estamos anotados en eso, para ver cuándo va, que nos den alguna información, ¿no? En qué pie se encuentra esto, ¿no? Hay un poco de silencio en ese punto. Bueno, hay mucho hilo todavía en el carretel, pero nos vamos un ratito, o una tanda con un tema musical que, aunque parezca extraño, aunque parezca contradictorio, tenemos que aprender a honrar la vida, muchachos. Y les regalamos este tema de Mercedes Sosa, Pedro Aznar y Jairo. Honrar la vida. Ahí vamos a ir al piano. Vamos a ver. Así La tipo, canción la conocen, ¿eh? tipo living de una casa, ¿no? Así como. ¿Tenés machete todo Machete, preparado? A todo ver, bien. Saque machete, usted tranquilo. Ahí. Si no, yo como me la sé, lo saco del apuro a ellos, no se haga problema. Ahí está. Ah. permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Pedro. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad. Vamos, negro. En nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, lo mismo que vivir. Honrar la vida. Y bien, seguimos acá en este tercer bloque de Asignatura Pendiente con otro tema que nos ha preocupado un poquito, Luis, a raíz de varios intentos de fuga que ha habido en este mes, que ha llamado la atención. Fueron intentos nada más, pero las formas empleadas del servicio ha hecho que nos incomodara un poquito, y después más adelante diremos las medidas arbitrarias también que quieren tomar, pero estos hechos acarreados estos días han llevado a un extremo en la medida de seguridad en la unidad 15, que bueno, ha dejado una preocupación, ¿no? El uso que tienen frente a este tipo de hechos, ¿no? Bueno, sí, aquí han tomado varias medidas. Ellos tienen que aprender a convivir con esto, que son los intentos de fuga, y deberían tener un protocolo de actitud, de actividades y de rutina de cómo actuar frente a los intentos de fuga, y no actuar así al loco, desesperadamente, como ha sido en este último caso, por ejemplo. Hay algo que me chocó mucho, fue saber que uno de los chicos que estuvo en el intento de fuga se encontraba en grave estado, internado, peleando por su vida en el Hospital Interzonal General de Agudos de aquí de Mar del Plata, porque una de las balas disparadas de arriba de la muralla para adentro de la unidad le atravesó el cuerpo y perdió el vaso. Y yo, cuando me entero de esto, digo, ¿cómo? ¿Del muro dispararon para adentro de la unidad? Porque supuestamente después ellos colocan como que no, el preso ya había cruzado, no sé cómo lo escriben a esto, ¿no? Pero un preso desarmado, un interno, de noche, no tiene un arma de fuego, ¿cómo le va a disparar para dentro de la unidad? Disparar con balas de verdad, con plomo, no me cierra eso. Sí, evidentemente a mí me preocupó, pero bueno, no conozco la reglamentación. Mi pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto ellos están arriesgando este tipo de reglamentación? No lo conozco, pero en realidad el sentido común me dice que hay algo que no va, que no funciona en este tipo de cuestión. Como yo te dije, ellos tienen que estar preparados para esto y no tienen que sobrepasarlos, o sea, cuando sucede algo. Si ellos están atentos arriba del muro, que ven de noche, que un interno anda por arriba de los techos de los pabellones, no podés disparar, podés accionar una alarma, el servicio externo, la guardia externa, la guardia interna, pero disparar con fusil de arriba al cuerpo, con bala de verdad, o sea, disparado a matar a este chico, no sé cómo terminó, no sé si salvó su vida, estaba grave, muy grave, pero disparar a matar, o sea, eso a mí no me cierra. Sí, es una cuestión bastante seria que deberá tomar medidas seguramente el fiscal de turno, llegará a manos del juez seguramente, no sé a qué punto, como decís vos, elevan los informes ¿cómo se escribió esto? ¿Cómo se redactó el parte este en la comisaría correspondiente, en la octava, ¿no? Porque en general los intentos de fuga es salir de la celda a un patio, ¿no? Siempre ha llegado hasta ese punto, ¿no? A subir un techo. Claro. Bueno. Lo que yo te decía es que lo que agrava a toda la población son las medidas arbitrarias que después un jefe toma, ¿no? Que viene el derecho adquirido termina siendo violado. Me refiero a que ahora han tomado medidas acerca de engomes, desmedidos, han reunido, digamos, a todos los limpieza de los pabellones, pero vi un silencio de parte de los limpiezas, pero ya vienen con apriete para toda la población, sobre todo los sábados y domingos, cierres de pabellón, de patios, engomes temprano a las 3 de la tarde, cuando en realidad uno necesita el fin de semana para caminar, recrearse, qué sé yo, lavar ropa, si uno trabaja durante la semana, etcétera, ¿no? Esto lo que hace es agravar aún más las condiciones de detención nuestra, porque al ser una medida tan arbitraria, un fin de semana, la mayoría de los pabellones de mediana aprovechan para poder tener su esparcimiento, poder hacer realizar algún deporte, poder tomar un poco de sol, y con esta medida estamos imposibilitados inclusive para cocinarnos, no podríamos cocinarnos, no podríamos hablar por teléfono con nuestra familia, no podríamos ni siquiera tomar una ducha, porque al estar engomado en nuestra celda hasta el día lunes a las 8 de la mañana que desengoman, no tendríamos esa posibilidad. Estamos hablando de 18 horas, ¿no? 18 horas de encierro. Sí, 18 horas injustas, totalmente desnecesarias. Ellos argumentan aquí que esta decisión viene de La Plata. Para mí esto es una decisión tomada aquí mismo. Una prueba piloto, sí, si funciona. Otra. El argumento es totalmente descabido, inútil, porque si es por los intentos de fuga no son de día, son de noche. Entonces, ¿por qué nos vas a cortar el patio durante el día? ¿No es cierto? Y estar 18 horas hasta el día siguiente, cuando podemos salir de nuestras celdas para nuestra escuela, para el trabajo, para nuestras actividades. Yo quiero resaltar que también en el pabellón 15 es uno de los pabellones que tiene la mayor cantidad de internos mayores de edad. Hay mucha gente que supera los 70 años, promedio de 60, 70, 75 años, y en condiciones de salud que no deberían bajo ningún punto de vista tener a esta gente engomada durante tanto tiempo. Sí, tenemos que estar atentos acerca de cómo va evolucionando esta medida que empezó justamente este fin de semana, a lo largo de la semana, ¿verdad? Esto también viene a colación para hacer un comentario doloroso para nosotros, que fue la muerte de un interno de 20 años de edad en un buzón acá en la unidad 15, y también esas medidas arbitrarias tienen que ver acerca de estos finales, porque este interno en realidad salió sin autorización un día de visita, no dejaron entrar su visita, ha discutido con el personal del servicio y terminó en Buzones, como ellos acostumbran. A raíz de llegar a Buzones, bueno, recibió una golpiza, le robaron toda la ropa que tenía, más los problemas familiares que acarreaba, porque venía dando señales. Este chico venía dando señales, había ido comparendo, era de un pabellón de mediana seguridad, y bueno, terminó como terminó, se quitó la vida. Venimos pregando otra vez acerca de la necesidad de cambiar este sistema. El sistema penitenciario no te contiene, no te acompaña, está preparado para castigar permanentemente, está todo preparado para joder la vida. No hay una mirada humana en todo esto, y eso que tiene toda la estructura para hacerlo. Y así terminan las personas doblemente castigadas en un lugar donde tenés que cuidar la vida. Se sientan en una pileta porque te asesinan. Están acostumbrados a cuidarse. Sí, mirá, Juan, como vos dijiste, este chico venía dando señales de que realmente no estaba bien. Y una de las señales que dio fue que él se cortó. Él se cortó para llamar la atención de que estaba mal, que se sentía mal, que tenía un problema. Y fue a sanidad, lo curaron, pero no fue atendido por alguien que lo contuviera. Porque el chico tiene que expresar, alguien tiene que entrevistarlo en ese momento y preguntarle por qué se cortó, pero por qué, qué problema tenés. Después se puso a patear la puerta de la celda de castigo, buzón, como llamamos aquí, los buzones, las celdas de castigo. Porque querían llamar la atención, porque necesitaba que alguien lo escuchara, porque tenía un chico de 20 años, un chico sanito, un chico jovencito, una vida que ni empezó a vivirla. Con la posibilidad de reivindicarse, ¿verdad? ¿No? Y el chico no aguantó y se terminó ahorcando. Vos estás diciendo que le faltó la asistencia psicológica. Faltó contención, este chico te estaba manifestando de muchas maneras que no estaba bien. Se cortó, pero no hubo alguien que lo contuviera, un psicólogo, un psiquiatra, no con medicación, que lo escuchara. Y si era incontenible, tenemos la sesión, la sala de Greenpeace, ¿no? Sí, sí, así es. Tenemos el cuarto de Greenpeace, que son paredes todas forradas con espuma, donde la persona es colocada en calzoncillos y no hay nada con que se pueda lastimar, ni mismo golpeándose. No hubo contención. No hubo acompañamiento, nadie preservó su vida. Un chico de 20 años, un nene, sanito. Ojalá que esto no quede como una nota más impugne, ¿verdad? Porque que ojalá que si bien ahora nos enteramos que Fiscalía está investigando, se llegue a un buen fin, ¿no? Por lo menos que se sepa que esto no pase más, que no. Cuando un preso se lastima, se corta, porque está queriendo llamar la atención, porque algo no está bien, está inconformado con algo, y tiene que haber un equipo que lo contenga de profesionales, que lo escuche, no que lo sancione porque se cortó. Yo creo que es por ese lado. Yo creo que tiene que ser revisto la forma de tratamiento, y no hacerle un parte y mandarlo a Buzones 5 días encerrado porque se lastimó. Se lastimó, se flageló por alguna razón. Algo no está bien. Tiene que ser escuchado y medicado. Lamentablemente no podemos esperar otra cosa del servicio penitenciario que no sea castigar, ¿no? El castigo parece que fuera el primer recurso. Pensar que los países avanzados es el último recurso que ellos emplean. Esto también tiene que cambiar. Lamentablemente, después del deceso de este interno, tenemos otro deceso más que tiene que ver con la tuberculosis, ¿no? Y eso está a colación con la mala alimentación, ¿no? Las bajas defensas. Y bueno, no quiere ser un programa pesimista. Es tan real como se lo contamos. Y nuestro trabajo es poder expresar lo que vivimos día a día, ¿no? Claro, sí, sin duda. Sí. Bueno, mira, relacionado con esto, el área de salud, quería decirte que esta semana vinieron dos señoras de La Plata, más exactamente el jueves, y hablaron con el doctor que estaba de turno, y que es el doctor Ciraolo, el doctor de La Cochea, ¿no? Y le preguntó a qué vienen. Venimos a hacer test de VIH de resultado inmediato, ese que es el test que te da el resultado instantáneo. Bien, bien, bien, perfecto. ¿Y dónde van? Cualquier lugar donde no haya sido hecho, porque ya se había hecho en algunos pabellones supuestamente. ¿Y cuánto trajeron para hacer? 50. O sea, esta gente vino de La Plata, dos enfermeras vienen de La Plata a la unidad 15 para realizar 50 test de VIH-SIDA. Sobre una población de 1.200 personas. Sí, sí. Y solamente eso, ¿cuánto gasto tienen de viático, pasajes, hospedaje, alimentación, para tan solo 50 test de VIH-SIDA, ¿no? Bueno, creo que... Lamentablemente, bueno, esta es nuestra realidad. ¿Por qué no se envían esos test y que el personal de acá los haga y tenga que los haga con frecuencia al que lo solicite, al que lo quiera, al que lo requiera, que se coloquen afiches en los pabellones, el que quiera realizarse espontáneamente, será mantenido el sigilo, la privacidad en el resultado? No, tiene que venir gente de Buenos Aires aquí a realizarlos. ¿Por qué no se dona ese material o se envía por el Ministerio de Salud para aquí, para la unidad, no? Es una pregunta, una propuesta, una idea, ¿no?, para aportar. Y bueno, ya cerrando el bloque, vamos con un tema musical. En este caso, el viejo Matías. Todos tenemos un poco de ese viejo Matías. Tenemos los ojos cansados y una cruz del olvido. Por eso escuchémonos con atención y nos vemos en el próximo bloque. Y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris, el viejo Matías. Duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chapán de Paso del Rey. Es poco de niño, denota niño, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar, gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías, obra del lugar, la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su en el cuarto bloque, ya finalizando y bueno, y terminando un poquito, te paso, Luis, artículo 89, ¿querías decir algo? Sí, del Código Procesal Penal. Perfecto. Eso quiere decir que un interno alojado en una unidad en contexto de encierro puede realizar un escrito y dar entrada por derecho propio. Sería más o menos algo así. A ustedes que estudian derecho, ¿no? Sería más o menos así. Sí, algo así. Bien, yo digo, ¿por qué un interno necesita de un abogado si tiene Defensoría General y quiere realizar una denuncia? ¿Por qué la tiene que ingresar a través de un abogado? Porque fue lo que me pasó a mí. En realidad algunos temas son de artículo 89 y hay algunos temas que no tiene ese alcance. Pero en realidad lo que estás hablando vos y perfectamente el artículo 89 de una denuncia personal. ¿Correspondía entonces que Defensoría General me aceptara la denuncia? Defensoría no tiene que aceptar, es la que lleva la denuncia hacia donde... O sea, mucho menos mostrársela también a los procuradores y esto después por su vez mostrárselo a los jefes penales. ¿Eso está un poquito feo eso? No corresponde eso. No sé cómo es el mecanismo, parece que fuera una familia en este punto, ¿no? No corresponde porque lo que debe hacer tanto Procuración como Defensoría es recibir la denuncia y derivarla al ámbito judicial que corresponda. Al defensor de cada uno, ¿verdad? Exactamente. Quiere decir que entonces esto aquí es como una pequeña familia que tenemos aquí en control. Debe haber una mesa de trabajo y deben tirar todo a la cancha, ¿no? No entiendo. Claro, claro. Y viene, si ha pasado, esto lo me hace, lamento, esto lamento. Me hace recordar esta frase de Ramón de Campoamor que decía: en este mundo cobarde y traidor, nada es verdad ni mentira, ¿no? Sí, bueno, lamento mucho que haya sucedido, porque trabaja muy bien Defensoría General. Claro. Pero vamos a terminar entonces con noticias buenas. Como decíamos al principio, Vivir Acá, la Asociación Pensamiento Penal, nos está apoyando muchísimo en esta presentación con César Albarracín, subdirector de Asuntos de Política Penitenciaria. Ojalá que sea viable, ¿no?, este anhelo que tenemos como una parte más de este proyecto del CPU Batán, de poder vivir en este espacio y con más razón con la política de Scioli de implementar más casas por cárcel intramuro. Bueno, Batán sería este CPU la primera casa, ¿no? Ojalá, o sea, que ya dio ingreso con esto. Se dio el ingreso, ojalá que sí, vamos a bregar para que sea positivo, pero claro, consideremos que va a ir bien. Vamos a cruzar los dedos y poder, como cristianos que somos, colocar las cosas en manos de Dios y que esto llegue a buen puerto, ¿no? Seguro, y ojalá. Seguimos acá con los preparativos para el 13, el segundo aniversario del CPU, bueno, con muchas expectativas. Nuestros amigos los esperamos con mucha alegría. La disertación también de Mario Juliano ya está aprobada, así que la estamos difundiendo. Nuestro querido padrino va a exponer acerca de estas cuestiones penitenciaria, ¿no? La política nueva que debería reverse y bueno, y algunas propuestas que tengo intrigas de querer conocer. Por otro lado, los amigos también de Necochea, los músicos acá en la persona de Alejandro Rodríguez, ¿no? Mamú, los esperamos para compartir un momento de alegría, ¿no? De aniversario, de crecimiento, ¿no? De este compartir, de este saber que cuando uno quiere las cosas pueden salir. También tenemos confirmado algunos amigos que nos van a acompañar ese día, así que bueno, con mucha alegría a bregar por esto. Se harán entregas de certificados también a los que cursaron el año pasado, el ciclo lectivo anterior, habrá bastante gente, ¿no? Va a ser muy lindo, sí. Bueno, yo había algo que quería decirte, Juan, así que tenemos ahora autoridades de la unidad que escuchan el programa. ¡Qué bueno, Juan! ¡Qué bueno! Sí, nos hemos enterado que nos escuchan a las 18 horas los miércoles. Bueno, espero que sepan hacer una buena lectura de este programa, de todo lo que les estamos transmitiendo, que sepan a diferenciar lo que es una denuncia y lo que es cuando alguien anuncia algo, ¿no? Que es el caso nuestro, nosotros anunciamos falencias que hay en el servicio. No damos nombres de funcionarios públicos ni los apuntamos en sus fallas personales. Una especie de radiografía. Hacemos una crítica, hacemos una crítica de donde ellos pueden actuar y mejorar. Vemos que se va ampliando, ¿no? El espectro de oyentes. Sí, somos compañeros, ellos de un lado, nosotros del otro, pero pasamos una vida junto aquí adentro. Tenemos que convivir y llevarnos bien, conversar qué es lo que te molesta, qué es lo que a mí me molesta, qué es lo que te gustaría cambiar, qué es lo que a mí me gustaría que cambie. O sea, podemos mirarnos y con cara que no haya odio, que no haya diferencias. Tenemos que convivir, pues vamos a convivir bien. Ellos no quieren renegar aquí en su ambiente de trabajo. Y nosotros venimos a pagar una condena por algo. No venimos, como vos decís, Juan, a un doble castigo. Tal cual. Entonces nosotros anunciamos las deficiencias. Queremos mostrarles las falencias. ¿Dónde deberían estar más presentes? ¿Dónde están y no se los ve? Las carencias que tiene este servicio, este sistema, ¿no? Entonces anunciamos, no denunciamos. Queremos que vean dónde pueden actuar y mejorar. Bueno, y volviendo a la noticia buena, el día 13 entonces va a ser lindo, la placa del segundo aniversario, ¿no? ¿Ya está a camino? Seguro, el viernes 13, 14 horas, bueno, la cita acá en CPU va a estar. Y ya estamos terminando, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado, para nosotros ha sido también de agrado de poder compartir, de poder salir un poco hacia el exterior, un gusto también. Y ustedes saben que nos pueden seguir, nos pueden visitar a nuestra fanpage cpubatam.org. Y nos vamos con el último tema musical, que es un homenaje a nuestros queridos amigos de Necochea, Alejandro Rodríguez, y en esta oportunidad el tema musical es Pájaros Negros, y espero que les guste, y hasta la semana que viene. Todo aquel que camina por la vida lleva un cántaro de barro lleno de agua, el agua que se escurre entre las manos. Las manos que se cierran y son puños que golpean los genitales del silencio, puños que atraviesan la dura corteza del alma. Como aquel que camina por la vida lleva un cántaro de barro lleno de El dolor del duelo es una calle donde van a morir pájaros negros, todo aquel que camina por la vida.